Okay, aquí estamos de nuevo en esta conversación nocturna juntos, Ana y yo, en este espacio que se conoce como Curiosos e Inútiles. En un episodio que hasta que yo sepa es el episodio 3. ¿Qué dices tú? Yo opino lo mismo, porque lo que es el piloto se llama episodio 0. Y esta es una discusión que vamos a tener hasta el episodio 99 y les prometemos que a partir del 100 no lo tendremos, porque no va a llegar este espacio hasta el episodio 100, lo sabemos. Y hoy vamos a tratar un tema propuesto por, creo que por mí. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar sobre la posverdad. ¿Y qué es la posverdad, Ana? Bueno, se trata de un término que se da a la distorsión de la que se tiene de cierta realidad, pues, que no es la realidad que conocemos, sino una realidad acomodada, pues, una realidad ficticia para mantener, como quien dice, dormidas a las personas o en una realidad alterna. Digamos que el ejemplo perfecto es Matrix. Sí, okay. Pero básicamente es eso. Sí, mantener a las personas no informadas de lo que realmente sucede. Y yo creo que más bien, está bien en la definición, pero creo que el propósito de la posverdad no es solo mentir, es crear una realidad alternativa, es decir, una serie de aparentes hechos, explicaciones de hechos que a veces incluso están inventados. Es decir, es la creación de un relato alternativo, es decir, una forma de explicar el mundo que riñe constantemente contra los hechos puros y duros. Digamos, la posverdad es lo que hace Trump constantemente. La posverdad es lo que hace Maduro constantemente. De hecho, los políticos hacen de la posverdad su religión, básicamente. Y lo que necesitan los políticos, en este caso con la posverdad, es afectar las emociones de las personas, lo que las personas quieren escuchar, lo que las personas quieren ver. Es decir, la posverdad se pone un pie, es decir, se apoya no solo en las creencias, sino en los prejuicios de las personas para crear explicaciones alternativas. Es decir, la gente quiere escuchar algo y el que se lo dé, pues esa persona va a tener la atención tuya. Y la posverdad se ha visto intensamente potenciada por las redes sociales y por el internet, y vamos a explicar en un ratito por qué. De hecho, por la posverdad se ha creado una cantidad innumerable de contenido y el usuario, al querer saber lo que quiere escuchar, pues se va creando, va creando un sistema de creencias, valga la redundancia, que le permite creer lo que él quiera y repetir las cosas que digan en redes sociales o lo que repita el político de turno y de hecho tratar de convencerlo de lo que realmente sucede es mucho más difícil que incluso inventar una mentira particular. Y lo curioso de la posverdad es que hace que la verdad, que los hechos, terminen cayendo a su propio nivel. En el sentido de que, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando a Trump, vamos a hablar de políticos, qué ocurre, por ejemplo, cuando a Trump la realidad lo alcanza y una serie de hechos salen a la luz que son claramente que riñen con lo que él ha dicho? Bueno, él llama eso fake news, es decir, él pone a la verdad en el mismo nivel de sus propias afirmaciones. Es decir, hay una guerra, es decir, hay dos maneras de ver el mundo, pues una la que tiene él y otra la falsa. Y obviamente lo que hace él es poner a su nivel los hechos. Los hechos también son opiniones, de en cierta forma. Hay que entender que sea que un político pertenezca a derechas o izquierdas, siempre va a manejar un nivel de posverdad. Sí, claro, todo. No hay forma de que un político se salve de eso. Siempre tiene que amoldar los hechos, los negativos y los positivos a un sistema de creencias que él tiene y que a veces comparte con muchos de sus seguidores. Es así. Bolsonaro, por ejemplo. A Bolsonaro, estamos en este instante en plena pandemia de coronavirus en América Latina. O sea, es julio del 2020, para los que la estén escuchando en el futuro. Y el gobierno de Bolsonaro, y Bolsonaro en particular, durante todos estos meses anteriores, fue un escéptico de la epidemia y de la pandemia. Y así como él, muchos, pues. Él, de hecho, inventó toda clase de cosas con respecto al coronavirus, o sea, afirmaciones falsas sobre el coronavirus. Le restó importancia. Incluso llegó a decir que los brasileños no se iban a enfermar porque tú sabes, aquí hacía mucho calor y no sé qué más. En México también hicieron lo mismo. Recuerda lo que dijo AMLO. Y veamos, AMLO y Bolsonaro están en los dos extremos del espectro político. Y ambos hicieron uso de eso para establecer sus propios relatos con respecto al coronavirus. AMLO, por ejemplo, decía que supuestamente la dignidad del pueblo le permite, o sea, tenía, le creaba una cobertura al pueblo para que no se contagiasen de coronavirus. Sí, sí. ¿Algún otro ejemplo que recuerdes de políticos recientemente usando esa clase de relatos alternativos? Bueno, más que políticos, yo te puedo rescatar los medios oficiales. Ajá. Ah, los medios oficiales de aquí de Venezuela. No, y de muchas partes. Ajá. Dígame RT, de Rusia Today, y los medios chinos. Ajá. Uh-huh. Incluso aquí en Venezuela con Telesur, digamos que de hecho hace poco estábamos hablando de que en Telesur, uh-huh, te hablan de Venezuela, te dicen buenas noticias, que en Venezuela están pasando muchas cosas buenas con, no sé, el cultivo de merengue. Okay. Y entonces lo están exportando X y hay nuevas personas que contratan, y entonces por otro lado te hablan de lo mal que está el resto del mundo. Ah, sí, sí. Cuando te crean un relato del interno de progreso, de producción. Y luego cuando van a hablar del exterior, el discurso va a las catástrofes, básicamente. El mundo está en llamas, excepto nuestro pequeño hogar. Exactamente. Eso es básicamente el show de Truman, ¿no? Sí, tal cual. Todos vivimos en nuestro pequeño show de Truman. A mí lo que me llama la atención es que hasta ahora todas esas movidas de la posverdad han resultado efectivas, y han resultado efectivas porque a la gente en cierto modo le gusta vivir engañada. Sí. No puedo decir que todas las personas, pero buena parte de la población le gustan las mentiras hermosas en lugar de las verdades incómodas. Es correcto, la gente, y más en esta época, porque si algo tiene esta época es la posibilidad de rodearse con personas que piensan exactamente igual a ti. Es decir, es mucho más fácil encontrar personas afines políticamente, religiosamente a ti en esta época de redes que antes. Entonces, lo que ocurre es que la gente se agrupa y funcionan en sus comunicaciones como cajas de resonancia unos del otro. Es decir, sus mensajes se magnifican. La gente llega a pensar que todo el mundo piensa como ellos, porque las personas que se comunican o que con las que interactúa piensan como ellos. No, y es muy curioso porque en redes sociales tú lanzas un pensamiento de acuerdo a tu realidad, ¿no? Uh-huh. Tengas o no la razón. Y lo que primero recibes es una crítica tajante, como si básicamente les estuviesen mentando la madre. Ajá. Porque básicamente su realidad es completamente distinta. Claro, tú estás atacando no solo un hecho, estás atacando todo su sistema de creencias. Así no estés atacando directamente, sí, pero a la persona. Cualquier cosa, por mínima que sea, significa para ellos un ataque a su sistema de creencias. Hitler, ¿te acuerdas del tweet ese que, o sea, yo dije, de Hitler no se puede decir nada bueno, ni siquiera de que pintaba bien? Ajá. Y eso, bueno, recibió pues obviamente cosas a favor, pero también recibió ataques de odio, por así decirlo. Y o sea, incluso... Oye, pero no pintaba tan mal. Lo que pasa es que no tuvo formación. Bueno, no tuvo mucha formación. No, bueno, lo que pasa es que para las personas que no sabemos así mucho de arte, decimos, conchale, Hitler pintaba mejor que yo. Ah, no, pero... yo no pinto ni un garabato, o sea. No, yo pinto muy feo. Bueno, pero y otra diferencia que tiene la posverdad en la época actual, porque las fake news han existido toda la vida. Así, las noticias, por ejemplo, las noticias que tienen una tendencia política ha existido toda la vida. En las guerras, por ejemplo, se usa muchísimo eso, la creación de un relato de victorias, cuando realmente en el campo de batalla tenemos derrotas. Pero lo que sí es diferente en esta época es que ahora todos tenemos la capacidad de crear nuestro relato. Es decir, podemos inventarnos una noticia tan buena y que suene tan bien para tanta gente, que en pocos minutos tenemos miles de retweets, miles de comentarios, miles de me gusta, y nuestro mensaje se ha replicado de una forma que era totalmente imposible antes de que existieran las redes sociales, antes de que existiera internet. Es decir, todos tenemos ahora la capacidad de crear fake news, y esto es un desastre. ¿Tienes algo que decir al respecto? Bueno, justamente estaba pensando en la propaganda en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? Que Hitler tenía su propio ministro de propaganda, que era Goebbels, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, obviamente... Tenía un nombre súper judío, por cierto, Joseph, pero bueno, seguimos. Sí, bueno. No, y si nos vamos a paralelismo, Hitler tenía el pelo negro, pues. Ah, bueno, está bien. O sea, la raza aria, más o menos. Okay. Los dos son rubios. Exacto. Bueno, la mofa que hacen de eso en Inglourious Basterds, que sí. Bueno, el que no ha visto la película, pues que la vea. Y si no la has visto, ¿qué estás haciendo que no la vi, que no la has visto? Sí, me encanta, me hace mucha gracia. Con la cuestión de la película esa del orgullo de la nación, la película dentro de la otra película. Y te ponen así al personaje como un héroe y tal, y realmente no te muestran lo que verdaderamente pasó. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora Hitler es pintado como el villano. Sí. Bueno, regresemos a la posverdad. ¿Qué estábamos hablando? ¿Te acuerdas de qué estábamos hablando? No, yo me perdí. Ah, te perdiste. Me perdí en la ñ. Bueno, pongo otro tema. Hay gente que, por ejemplo, mira la posverdad como una constante reedición de la historia. Es decir, cuando reinterpretamos hechos antiguos con la moral nueva, por ejemplo. Lo que está justamente ocurriendo en buena parte del mundo, que vamos al pasado y nos damos cuenta de que en nuestros antepasados quizás no creían lo mismo que nosotros. Nuestros antepasados quizás tenían otro esquema de valores. Algunos antepasados nuestros eran esclavistas y otros eran esclavos. Es decir, la constante revisión hacia el pasado, de la crítica hacia el pasado, hacia lo que nosotros somos en cierta forma, es también una forma de posverdad. La brecha generacional ha hecho cosas increíbles, ¿no? Uh-huh. Que nosotros veamos las cosas de una forma y nuestros padres vean las cosas de otra, ¿no? Sí, bueno, que yo por lo menos con mis padres no tengo grandes diferencias. Bueno, siguiente tema. No, bueno, es que todo depende de la formación, y no me refiero a la formación académica, sino también el entorno en el que uno se mueve, pues, por ejemplo, uh-huh. A mí me tocó salir desde muy temprano de mi casa uh-huh. A estudiar una carrera, y pues obviamente mis circunstancias no se parecen ni por asomo a las que vivieron mi mamá y mi papá, uh-huh. De modo que siempre va a haber diferencia en los criterios, pues, uh-huh. y pues la brecha generacional pues se amplía mucho más, pero... yo incluso puedo entender que los papás de uno se quieran, qué sé yo, encerrar en una mentira, en un mito, como para sentirse mejor. Supongo que también lo hacen para no estresarse, para evitarse, no sé, que una persona se preocupe, pues, y entonces se encierran en esa mentira. Sí, yo creo que lo que ocurre es que cuando envejecemos nos volvemos más perezosos mentalmente, en el sentido de que ya tenemos tanto tiempo cambiando nuestra forma de pensar que llega un instante en que nos volvemos inamovibles en ciertas cosas. Y nuestros prejuicios se incrementan, por ejemplo. La flexibilidad en el pensamiento se reduce. No, y es que obviamente siempre va a haber un desgaste físico, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber un desgaste, pues no, tus neuronas no son las mismas que cuando naciste. Uh-huh. Y obviamente... eso, pues, básicamente. Bueno, la posverdad, de hecho, se apoya mucho en esa pereza mental, en esos sesgos que ya tenemos en nuestra mente, para justamente capturar nuestra atención y vendernos una versión de la realidad que no se apoya en los hechos. Por supuesto, no hay que ser mayor, una persona mayor, digamos un anciano, para que una persona sea perezosa mentalmente. Pero, y para la muestra, todos los que creen, no sé, las cosas que se tejen por ahí en la política, uh-huh. O en la religión también. Ok. Y bueno, hablemos de un poquito sobre cómo la posverdad se aprovecha de la confusión de las personas. Es decir, estamos en una época en que muchos se sienten huérfanos desde el punto de vista ideológico. Es decir, no tienen una serie de bases con las que interpretar el mundo. Por lo tanto, aprovechas esa confusión que existe en las personas para que acepten cosas que hasta un instante incluso tú mismo decías que no eran aceptables, ¿no? No, y uno pensaría, no, las personas que creen en las cosas de la posverdad, uh-huh. Pues, no tienen que vivir penurias. han vivido penurias con todo y aún así... Voy a poner un ejemplo. Es decir, la idea de creación de un relato es tan terrible, tan grande en el gobierno actual de Venezuela, en la dictadura de Venezuela, que nos venden el hecho de que lleguen tanqueros con gasolina de Irán a un país petrolero como Venezuela, como independencia, como soberanía. Es decir, a ese nivel, es decir, son capaces de hablar de independencia y soberanía cuando obviamente es algo que nunca como venezolanos nos imaginamos que íbamos a tener que hacer, importar gasolina. Y obviamente los adeptos del gobierno, porque los hay, repiten eso mismo, esa misma propaganda política, bien sea por orgullo, un orgullo pendejo, de no querer dar su brazo a torcer o porque no les queda de otra. Todos quieren cosas, ¿no? Y esas cosas se reflejan en lo que son capaces de creer. Yo, por ejemplo, tengo una mentira o un hecho falso que para mí es favorito, ¿no? Es la supuesta candidatura de Lorenzo Mendoza a la presidencia de Venezuela. Es decir, yo llevo ya como 12 años escuchando sobre la supuesta candidatura de Lorenzo Mendoza a la presidencia, que este año sí, ahora sí va, la próxima sí se lanza. Y realmente lo único que ha dicho Lorenzo Mendoza es no, que no está interesado en eso. Pero no importa cuántas veces lo muestre a la gente, este tipo no está interesado en la invasión de Trump. ¿La invasión? La invasión de Trump, que mucha gente está convencida de que mañana está llegando el comando eso sur. Eso es otro. No importa cuántas veces Trump diga, America no first. No importa que diga que está cansado de que América sea el América, bueno, Estados Unidos, lo que sea, como lo llamen ellos, va a dejar de ser el policía del mundo. No importa cuántas veces parezca o sea de que Trump está usando políticamente a Venezuela para ganar el voto cubano, venezolano y el de la Florida, no importa, la gente siempre cree, siempre va, y va a seguir creyendo de que Trump está a punto de hacer una intervención en Venezuela. Lo que pasa es que la élite política venezolana no lo deja. Obviamente no, solo tienes que verlo, tienes que leerlo y verlo y ya. O sea, no lo interprete, míralo lo que te está diciendo. Bueno, yo definitivamente recomiendo que si alguien en su estado de Twitter, porque básicamente, o sea, Twitter es la red social por antonomasia en la que la gente expresa sus opiniones y todo el mundo puede ver lo que tú escribes a menos que tengas un candado en tu perfil, ¿no? Y y hay gente que da la opinión adversa y ahí es donde se arma el campo de batalla terrible. Yo les recomiendo que si alguien da una opinión así dura, política, pasen de largo, ¿no? Porque realmente, o sea, tratar de convencer a esa persona de un punto de vista así tan... mejor es que no, y si es una persona conocida, más por lo consiguiente, pues. Si quieres preservar una amistad porque tienen otros puntos en común, pues, porque te parece una persona chévere. Entonces, tratar de convencer a personas de esa realidad que tienen, o sea, tratar de convencerlas de lo contrario, realmente te las echas de enemigo. Y sí, o sea, quiero poner un énfasis un poco en los ejemplos, ¿no? Porque eso permite a la gente centrar las cosas. Y un ejemplo clarísimo de un relato alternativo que se intenta vender siempre es hasta el año pasado, hasta comienzos de este año, es los delitos que los venezolanos hacen en otros países donde somos inmigrantes. Por ejemplo, en Perú se creó un englobo inmenso sobre que todos los venezolanos básicamente éramos delincuentes. Y que por lo tanto lo mejor que podían hacer los venezolanos era volver de su país. Cuando de hecho la mayor parte de los venezolanos en Perú están completamente integrados en Perú. Es decir, ya tienen trabajo estable o tenían antes de la pandemia. Y ya comenzaron a tener familia, a tener hijos que ya son peruanos. Y de hecho la cantidad de delitos cometidos por venezolanos era muchísimo menor a la proporción de venezolanos que existían allá. Es decir, allá creo que el 2% de la población, o el 1 y algo por ciento de la población es venezolana. Pues mucho menos del 1% de los delitos eran cometidos por venezolanos. Pero ahí está el sesgo. Es decir, la gente quiere creer que los altos índices de delincuencia son por causa del fenómeno de la inmigración venezolana. En este caso, la posverdad la está creando los mismos ciudadanos, ¿no? Sí, también. Porque básicamente el gobierno peruano le dio la bienvenida a los nuevos venezolanos y le ha creado las facilidades para que se puedan integrar a la sociedad, pues. En el pasado, de hecho, teníamos básicamente dos fuentes de relatos oficiales, o dos fuentes de relatos, que eran los medios y el Estado, pero ahora entra la gente. Es decir, la gente crea sus propias noticias. Y más con las redes sociales. Y, claro, y se crean grupos cerrados, y en esos grupos cerrados se difunden noticias y de hecho, y comienzan noticias falsas a partir de esos grupos privados. Grupos privados que sirven luego como digamos, centros, hubs de difusión de mentiras, básicamente, de mentiras. Sí, porque básicamente eso que se crea, ese hecho ficticio o emocional o acomodaticio, como lo quieras llamar, corre como reguero de pólvora y ya una vez que se hace viral, no hay nada que lo detenga, pues. Okay. Y eso lleva a la otra parte. ¿Cuál ha sido la respuesta tecnológica o de los medios o de las redes sociales a esto? El fact-check, es decir, la revisión de hechos. ¿No se imaginan cuántas cuentas existen en Twitter y en Facebook que su único fin es el fact-check, es decir, la revisión de hechos? De hecho, yo diría que cada agencia de noticias en redes sociales tiene una cuenta alternativa que se trata justamente de fact-check. ¿Te acuerdas de la cuenta esa de Twitter? No sé si la has visto, esa de cazadores de fake news. También, esa es otra. Es decir, hay personas que se están dedicando, periodistas que se están dedicando a cazar falsas noticias y desmentirlas. ¿Cuál es el problema con esto? Que es que el desmentido nunca llega a tanta gente como llevó la noticia falsa en un primer momento. No, y me llama la atención que, por cierto, eso de cazadores de fake news, que yo por cierto lo sigo, llega muy pocas veces a mi timeline, es muy... También, es decir... Es bastante esporádico. ¿Cuál es la cronología de una noticia falsa? Bueno, te llega una imagen, o te llega una noticia, y te llega una explicación de eso. Tú te la crees. Tú dices, bueno, ok, eso entra dentro de mi sistema de creencias. Le das retweet. Otro la ve, que tiene las mismas creencias que tú, y también le da retweet. Y así va. Pero días más tarde, tú te encuentras con el desmentido. Tú en particular. Nadie más se encontró con el desmentido. Tú viste el desmentido. ¿Le vas a dar retweet a eso? Es decir, la mayor parte de la gente no le va a dar retweet a algo que contradice algo que creyó hace dos días. Es decir, no, la gente no quiere quedar como tontas, pero de hecho quedan como tontos porque aparentemente se creyó una noticia falsa. Y eso pasa a cada instante. Y no solo pasa, por ejemplo, en el caso de los adoradores del chavismo. También pasa del lado de los fanáticos de Guaidó. O pasa incluso en los fanáticos de la intervención. María Corina. O pasa, lo también pasa. Y pasa con los bueno, con todos. Todos somos, tenemos el potencial de creer mentiras que se adapten a lo que queremos que ocurra en realidad. Es decir, yo soy capaz de colocar una noticia en este instante allí, y si la hago lo suficientemente creíble, y si coloco una fuente, aunque la fuente es inaccesible, y coloco una imagen de lo que sea, voy a tener miles de retweets antes de que alguien lo desmienta. Y esa persona que lo desmienta no va a tener el alcance que va a tener mi noticia falsa. Y hay muchas redes sociales que se han visto en este problema, pues en la necesidad de eliminar noticias falsas que pueden ser dañinas, pero por el otro lado, la libertad de expresión es un derecho bastante respetado en el resto del mundo y se ve en ese problema, pues eliminamos una noticia o la dejamos tal como está. ¿Qué vimos en estos días? ¿Qué fue lo que hizo Facebook y Twitter? ¿No lo viste en el podcast de Let? La verdad es que no. Nada, en el podcast, bueno, nos enteramos pues de que Facebook... hay un boicot de varias empresas contra Facebook porque Facebook se ha negado a la moderación de las noticias, lo que se ha hecho Twitter. Es decir, en Facebook tú puedes realmente correr un fake news durante muchísimos meses sin que exista ninguna moderación por parte de la plataforma. Y bueno, hay muchas empresas que dicen, bueno, no podemos invertir dinero en una plataforma que se basa básicamente en mentiras, en difamaciones. ¿Algo que tengas que opinar sobre eso? Sí, no, ¿no sientes que en algún momento hayas sido víctima de la posverdad? Yo, claro que sí, yo seguramente retuiteaba algunas pendejadas que sonaban creíbles en su momento. A mí sí me pasó, seguro que sí. Claro, después le quitaba el retweet y aquí no ha pasado nada, no, pensaba yo, pero la verdad es que tampoco es que yo me la paso retuiteando algo que, pues, según yo, sea creíble. Pues ese es el otro problema, el problema es que ahora te haces dudar de todo, es decir, no, aunque la mayor parte de las cosas sean ciertas, ahora la duda te impide compartirlo con los demás. Eso implica que eres razonable, por lo menos, ¿no? Pero mientras otros de forma sistemática le dan retweet absolutamente a todo, uno se vuelve ahora mucho más cuidadoso a la hora de propagar información falsa. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que reenviaste una cadena, Ana? Nah, ni te acuerdas, ¿ves? Yo tampoco. Pero una cadena de... Una cadena de con una noticia la falsa, verdad es que no lo recuerdo. O que parecía demasiado buena para ser verdad. La verdad es que no lo recuerdo. Exacto, hace muchísimo tiempo. No, bueno, lo que sí te puedo decir es que he tenido experiencias así de tú a tú con personas que realmente no se sienten cómodas ignorando cosas. Por ejemplo, uh-huh. El otro día estaba conversando con una tía que me preguntaba, mira, ¿y qué tal están las noticias allá con el coronavirus y tal, y no sé qué? Y en ese momento yo le dije, bueno, la verdad es que no lo sé, pero lo más probable es que la propaganda oficial no sea cierta. Uh-huh. Y entonces ella lo que me dice, ay, no puede ser, yo elijo creer eso. Sí, la gente... Así sea mentira. Sí, quedé así como que estupefacta. Es que no importa si realmente lo enfrentas a los hechos, si una persona o otra persona ha elegido creer, entonces se crea, y le das un hecho que va en contra de esa realidad, se crea una disonancia cognitiva o cognitiva. Y lo que hacen las personas es moldean la noticia a sus creencias, o moldean un poquito sus creencias, lo cual es más complicado, para que esa noticia tenga cabida. Pero créeme que nada queda igual después de que tú recibes ese impacto. Era lo que comentábamos antes, que gente que prefiere no darse mala vida, que por su salud mental y cardíaca. Y bueno, también la otra cosa, que bueno, casualmente prendí la tele y me puse a ver las noticias, bueno, no las noticias, no, un documental que hablaba sobre lo de la iglesia de los santos de los últimos días. Uh-huh. Que bueno, todavía... Esos son los mormones, ¿no? Esos son los mormones. Okay. Y una señora estuvo al tanto de todos los crímenes que cometió el que fundó esa iglesia. Y ella decía que ella pues elegía no creer eso porque ella necesitaba su iglesia. Uh-huh. Y que para ella todo lo que pertenece en esta tierra es del Señor y tal, y no sé qué. Y que bueno, realmente ella piensa que conoce todo lo que ella piensa sobre el mundo exterior y que ella pues prefiere quedarse en su zona, en su nicho cómodamente. Más que un mormón, parece un Amish, un menonita, una cosa de esto. Bueno, pero es que son de los que no aceptan nada nuevo. Sí, pero sí, ahí se veía que bueno, según lo que leí del apóstol ese que ahorita se me escapa el nombre, uh-huh. Según le consiguieron escándalos de violación a menores, bueno, que se casó con veintitantas mujeres. Viste, acabo de hacer algo, dice, no suena raro, dice, me suena bien, acabo de hacer un ejercicio de eso. Sí, eso va con lo que yo creo. Bueno, vamos a ir aterrizando un poquito esto porque queríamos mantener el bajo control la duración de esto. Y bueno, vamos a cuáles son las consecuencias de todo este fenómeno de la posverdad. Bueno, primero, la fragilidad de la información. Es decir, ya no sabemos exactamente qué tan fuerte es una información que recibimos. Lo otro es la fragmentación, porque es que la gente termina teniendo... fuente, o sea, que se termina fragmentando al público porque hay los que creen en esto, los que le creen a tal medio, los que solo reciben noticias de acá. Por ejemplo, los que se informan sobre Venezuela a través de Lucio Quinzo Cincinnati. Hay tantos medios como personas y, o sea, cada quien cree cosas distintas. Es increíble el universo. Pero de luego, cosas después que... de muchos golpes, terminas con un desgaste, terminas desgastado. Es decir, ya no crees en nada. Ni nada te puede animar. Después de un tiempo queda como una depresión, ¿sabes? Sí. Es como una depresión informativa, en la cual no quieres compartir absolutamente nada. Ya no hay confianza en la veracidad de ninguna información, por más que te den datos, ¿sí? Todo el mundo... Lo último, lo de los dados y el COVID. Muchos dicen que es verdad, sí. Muchos dicen que es mentira. Es decir, de repente todos queríamos que a esa gente les diera COVID. Ajá, pero ellos informan que les dio COVID. No, no tienen COVID. ¿Por qué? Porque si lo tuvieran, no lo dijeran. Es también la cuestión. A veces hay tantos medios que a la vez no hay ninguno, ¿no? Exactamente, pero lo que yo te quería decir con esto es que ya lo que ocurre para nosotros es mentira. Es decir, incluso cuando le damos los hechos a la persona, es decir, mira, esta persona ha dicho que tiene COVID-19. Y entonces llega la persona y dice, no, él no tiene COVID-19. Lo que pasa es que él quiere decir que está enfermo para luego salir que los chavistas somos victoriosos y hemos salido. Que por cierto, muchas personas sería muy cool que supieran sobre la navaja de Ockham, ¿no? Sí, la explicación más sencilla. Que la explicación más sencilla a veces es la correcta, ¿no? Uh-huh. Entonces, crear un entretejido, una teoría, resulta más creíble para esas personas que el hecho sencillo, que en este caso es que uh-huh. Diosdado tiene COVID. Entonces, por cierto, cuando dije que todos queríamos que le diera a esta gente COVID, era porque el manejo que han tenido de la crisis ha sido la cosa más irresponsable del mundo. Es decir, la única forma de que estas personas puedan entender que su negligencia cobra vida es enfermándose ellos mismos. Y por eso lo decía, no por ninguna otra cosa. Bueno, es que inevitablemente la enfermedad le va a dar a todo el mundo. Por más que no quiera. Bueno, ese es otro tema, es un poco escabroso, okay. No me quiero meter en aguas profundas, pero... Entonces, como conclusión, cuando todos nos volvemos potencialmente informadores, pues la realidad es la primera víctima. Y, o sea, básicamente tenemos la intención de informar y terminamos desinformando. Uh-huh. Y estamos constantemente cuestionando a los expertos. Es decir, todos nos creemos más expertos aún, porque hemos leído más opiniones que están de acuerdo con nuestro propio sesgo. Sí, es un mundo hermoso para vivir y para crecer y para tener niños, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Bueno, esta ha sido nuestra conversación de hoy. Y bueno, despídete, Ana. Bueno, yo me despido, no sin antes recomendarles que yo sé que es difícil ahorita creer en alguna noticia que se haga viral o algo por el estilo, pero sí sería bueno que se hiciesen el favor de que leyeran lectura dura, ¿no? Uh-huh. Y que compararan una vez más con varias fuentes, uh-huh. si la información es cierta, por lo menos. Por cierto, no había comentado la cuestión de lo del polvo de Sahara, de que mucha gente estuvo divulgando de que el polvo... de la arena de los médanos de Coro era gracias al polvo de Sahara. Okay. Y o sea, la información estaba accesible. Uh-huh. En la misma Wikipedia salía de que, bueno, de que fue un accidente geográfico que permitió que eso produjese arena. Lo estoy explicando en términos sencillos para que se entienda. Uh-huh. Y bueno, eso dio origen a la arena de los médanos. Todos los bancos de arena presentes en Venezuela. Por supuesto, cuando busquen una información, voy a seguir poniendo el ejemplo del polvo de Sahara. No busquen el polvo de Sahara produce los médanos de Coro. No. Busquen, lean, no busquen lo que quieren encontrar. Exactamente, no usen su sesgo para buscar. Es decir, busquen, traten de buscar el hecho en sí mismo. Busquen correctamente. ¿Por qué? Porque van a encontrar en internet, van a encontrar toda clase de información. Lo bueno es que los algoritmos de Google le dan más importancia a información verificada, en el sentido de que existen referencias formales, de referencias que son estudios, referencias que son artículos bien escritos. Pero si ustedes buscan sus propios prejuicios, los van a encontrar. Es decir, van a encontrar otras personas como ustedes que piensan eso, aunque sea lo que ustedes piensen sea una pendejada. Sí. Básicamente eso. Y bueno, eso ha sido todo por esta noche. Bueno, nosotros lo grabamos de noche, ustedes lo escuchan como ustedes quieran. La magia del podcast. Bueno, si ustedes tienen algún comentario sobre la calidad del audio, sobre los temas que quieren que tratemos, pues nos escriben. Sí, a mi usuario a que es NDMY, Florecita Roquera. NDMY. 8227. A mí, Carlos Tobar, sin las vocales. Es decir, le quitan las vocales a Carlos Tobar. En Twitter, por supuesto. Bueno, chao, Lin. Chao.